Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigo? Ahí estamos entrando a la comunicación con los estudios de la radio. ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, miércoles 12 de abril del año 2023. Y claro, hay temas muy importantes. Como cada día conversamos, como cada miércoles, mejor dicho, conversamos con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que debe estar ya por conectarse. Lo vi por ahí aparecer en la pantalla. Y claro, hay temas que son interesantes de tratar, importantes de tratar. Estamos en medio de todo un operativo policial por la detención de los asesinos del carabinero Palma, y claro, todo eso va cubriendo algunas cuestiones que van sucediendo a los alrededores, y cada miércoles pretendemos conversar con Lautaro Carmona. ¿Cómo estás, Lautaro? Veo que estás sin imagen. Tendré imagen de inmediato, no te preocupes. Bueno, está bien. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos aquí tratando de comenzar este programa de conversación que esperamos pueda llevarse a cabo sin problemas, como cada día miércoles, con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que ya está conectado con nosotros. Claro, estaba comentando que hay una intensa actividad policial en el país en torno al tema del asesinato del carabinero Palma, que ya fue enterrado en la semana pasada y que trajo consigo incluso una suerte de fiebre legislativa express que no más de alguna complicación puede traer en un futuro próximo, que ya creo que la está trayendo. Y en medio de eso, Lautaro, sucede que ayer el Partido Comunista emitió una declaración dando a conocer una extraña e inesperada detención de la concejala de la comuna de La Florida, militante del Partido Comunista, Marcela Vedrapo. ¿Qué situación nueva trae consigo eso? Y esto es por una querella que habría presentado por injurias el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter. Entonces, claro, es toda una disputa ante la constante fiscalización que realiza la concejala, por lo menos lo que decía la declaración del Partido Comunista. ¿Cómo se siente lo que está sucediendo, o qué es lo que está sucediendo en realidad, Lautaro? A ver, primero, muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo y que siguen en esta modalidad este programa. Lo segundo, manifestamos de distintos espacio nuestra explícita y abierta solidaridad con Marcela Vedrapo, que es una concejala muy importante en la comuna de La Florida, porque es motivo de una suerte de reacción del alcalde Carter para inhibir las labores de fiscalización que lleva adelante en su condición de concejala Marcela Vedrapo. Ha llegado, digamos, la figura de injurias, o sea, de faltas a la relación correcta, pero no ha podido sostener que las fiscalizaciones que realiza no están apegadas a la ley. Entonces hay un truco, un recurso que en que el alcalde, con un control de medios de comunicación lejos por sobre cualquier concejal y concejala, lo usa para sortear estas fiscalizaciones y aparecer ante la opinión pública como una víctima, tener un espacio de publicidad y de visibilidad, pero sin embargo no toma nota que está afectando el normal desenvolvimiento de un espacio colectivo de tareas de representación en el área del poder de la soberanía popular. Y con eso lo está afectando, porque va a inhibir a que muchos otros lleven adelante la tarea de la fiscalización, por el riesgo que él tome en sus manos y presente una judicialización de lo que es el normal desarrollo, con todos los rigores y a veces acentuaciones que tiene la tarea pública. Entonces, como sabemos eso, nos pareció demasiado exagerada, digamos, la forma en que Carabinero hizo la diligencia y particularmente mantuvo a Marcela en una celda, cuestión que no era necesario, con alguien que no era ningún riesgo, ni que iba a arrancar, ni que iba a cambiar su identidad, ni que iba a cambiar su formulación pública al respecto. Entonces creo que ahí hay pequeños abusos que deseo que no se hayan acentuado, toda vez que se trataba de Carter, que se ha mostrado, digamos, este último tiempo cual sheriff para tratar de controlar por esa vía lo que está pasando en su comuna. Bueno, vamos a seguir adelante. Marcela estuvo compartiendo con unos sobre 200 dirigentes partidarios el día de ayer por la tarde, y se ve muy entera, es muy valiente, tiene muy clara cuál es la tarea a la cual se dedicó por opción y vocación, y creo que va a socializar y a sembrar en otras y otros concejales cumplir con todo el rigor la misión de ser, además de representante, fiscalizadora de la autoridad alcaldicia. Perfecto. Bueno, solidaridad. Marcela habrá apostado en varias ocasiones en nuestra radio, y por supuesto en esta ocasión, creo que hoy día por la mañana estará en el programa que conduce Richard Sandoval. Lautaro, ayer se aprobó un proyecto emblemático que el Partido Comunista venía impulsando desde hace bastante tiempo, que son las 40 horas. Y tú también eras parlamentario cuando se presentó ese proyecto en el Congreso, y por lo tanto me imagino que hay una satisfacción del conjunto y en particular sobre lo que se aprobó ayer, que por supuesto, como lo haces permanentemente por la cantidad de medios de comunicación que los cubre, la derecha se está apropiando diciendo que el proyecto que se ingresó no es el que salió aprobado, porque fue mejorado realmente por ellos en el Congreso. ¿Es así o no es así? ¿Cómo es el asunto de las 40 horas, Lautaro? A ver, lo primero que hay que decir es un buen día, es una buena noticia, es algo que uno busca, sean las noticias que permitan, en la expectativa inmediata, mejorar las condiciones de vida, y que eso incluye mejorar las condiciones laborales. Segundo, se trata de disminuir la jornada laboral sin afectar el salario y sin afectar la estabilidad laboral para quienes están en régimen formal desde el punto de vista del trabajo. Todo proyecto de ley vive en su proceso, y este ha sido un larguísimo proceso, indicaciones de las distintas partes que buscan una interpretación más a la medida del pensamiento que tienen los sectores. Y evidentemente que la derecha, incluyendo bajo el gobierno de Piñera, buscó introducir indicaciones a cambio de acelerar el proceso de aprobación, que de alguna manera fueran, en vez de beneficio para los trabajadores, que ganen más horas de descanso, que tengan más derecho a compartir con la familia. Son los grandes argumentos que tiene el proyecto, que se ubique pa la derecha dentro del marco de lo que llaman la flexibilidad laboral. Pero lejos de esa expectativa, lo que va a primar es lo otro, es la idea de civilización en que los trabajadores rinden más, su productividad crece, pero además tienen derecho. En sociedades tan intensas desde el punto de vista del tráfico vehicular y por consiguiente de los tiempos que se usan en el traslado desde la casa al centro laboral, a tener más espacios para convivir con los propios o para hacer diligencias que no pueden hacer en otro momento. Es decir, le va a crecer, va a disminuir el estrés, eso en definitiva, no va a ir tan angustiado. Se pueden llegar incluso, como en otros países ya lo han hecho, a jornadas de 4x3, 4 jornadas de trabajo por 3 jornadas de descanso. Y eso es muy bueno, y yo me quedo con eso, que es lo más importante. La derecha va a buscar qué cosa: relativizar, disminuir el hecho que esta es una moción de ley, no fue un proyecto que vino el Ejecutivo, una moción de ley que nace desde la bancada del Partido Comunista y que tiene como autora principal a quien hoy día es ministra del gobierno, me refiero a Camila Vallejo. Sí, efectivamente, ayer a Camila se le veía hasta en el Congreso cuando se aprobó, se votó y definitivamente se convierte en ley. La emoción de ese esfuerzo y fue no corto, fue largo, ¿no? Una disputa larga. Yo creo hay un tema, Julio, que no Julio, a ¿sí? propósito de lo que reivindica la derecha, yo creo que quienes tienen también legítimo derecho a reivindicar participación son las y los trabajadores, porque esto por largos trazos contó con el acompañamiento de sindicatos completos, con la anuencia y la mirada positiva de la CUT. En fin, esto también uno tiene que asociarlo a que es un logro, una conquista de las y los trabajadores que encontraron en la diputada Camila Vallejo en su época el canal para implementar esta expectativa y esta demanda de mejores condiciones desde el mundo de los trabajadores organizados. Así es, efectivamente. Bueno, sin la participación de los trabajadores difícilmente se habría podido convertir en ley, porque era un asunto que tenía que consensuarse con ellos, ¿no? Y se hizo. Lautaro, estamos acercándonos con mucha rapidez, con mucha, mucha rapidez, a lo que significa la elección de los consejeros constitucionales, que el próximo 7 de mayo se realiza la elección, una elección donde deben participar todos quienes tienen derecho a voto, porque hay inscripción automática y voto obligatorio. ¿Cómo ves que está desarrollándose esa campaña y el interés de la gente en función de participar y para poder tener una visión desde el Partido Comunista de lo que está sucediendo? A ver, la primera mirada del Partido Comunista es que esta es una elección muy importante y que, dependiendo del resultado, puede tener una trascendencia estratégica. Digo dependiendo del resultado porque somos capaces de elegir una cantidad de representantes de todo el mundo democrático, del mundo que tiene algún grado de compromiso con la transformación. Estoy pensando en las listas donde están los 8 partidos de gobierno y también en la lista donde están otros 2 partidos de gobierno más la Democracia Cristiana. Hay 11 partidos bregando para obtener representación directa en esos 50 cupos que se van a distribuir en forma paritaria desde el punto de vista de género y que buscan cubrir y alcanzar los 3/5. Los 3/5 es el quórum calificado que se ha planteado desde antes, desde que se hace este acuerdo, para aprobar la normativa de un proyecto de nueva constitución que va a ir a un plebiscito en el mes de diciembre. Si logramos esa conquista, o un número relativamente menor pero cercano, y que permita hacer, digamos, intercambio con algunas personas con una mentalidad más cívica y más sólida desde la derecha, tendremos una propuesta de nueva constitución que realmente termine con la constitución del año 80, termine con la constitución de la dictadura, termine con la constitución que se hizo a la medida del modelo neoliberal, termine con la constitución del Estado subsidiario y permita una constitución que tenga reglas del juego en general vinculadas a un Estado social y democrático de derechos, que le da obligaciones en muchos aspectos al Estado respecto al conjunto de la sociedad en los planos, por ejemplo, no solo de la seguridad pública, sino del trabajo decente, el salario digno, de la educación, de la salud, de la vivienda, de la previsión, por nombrar 6 aspectos que son muy vinculantes en lo inmediato y con mayor razón en el futuro, a la calidad de vida que se podría lograr en una sociedad como la nuestra con una constitución que permita que se juegue un papel tomando primero como derecho, luego protegiendo nuestras riquezas naturales, planteándose un nuevo modelo de desarrollo que incorpore y potencie al máximo la inteligencia del país, el aporte desde el punto de vista de la ciencia y la técnica, etcétera, y que sea respetuoso respecto a las reglas del medio ambiente. Ya estamos viviendo las consecuencias climáticas del sobrecalentamiento global. Entonces son cosas de comprensión muy directa y muy concreta. Pero para eso tenemos que hacer opción, tenemos que darnos cuenta que en un espacio que no es el que propuso nuestro mundo de origen, donde la cancha se rayó esencialmente con restricciones, pero que es el fruto de una derrota política y electoral muy contundente el 4 de septiembre, y que la derecha hábilmente ha tratado de apropiarse de ella, sin que yo le asigne que esa gente que votó rechazo es gente de derecha. Por tanto, hay que ir a disputar y a explicar a esa gente que estuvo en el rechazo y que no es de derecha y que también quiere una sociedad con una ley mayor que permita la integración y la convivencia sana, respetuosa de la diversidad de todas las comunidades del país. Bueno, tenemos que hacer un gran trabajo en ese sentido. ¿Qué es lo que está haciendo la derecha? En una forma bastante subliminal, le está quitando la importancia. Va a promocionar que la verdad es que da lo mismo si van o no van a votar, que la multa no es tan alta, que además mucha gente no le sacan la multa, porque está desmotivando que la gente vaya y participe de esta justa electoral. Yo creo que pensando en muchas y muchos de los que son parte de nuestras familias, son nuestros ancestros, y que bregaron tanto por recobrar la democracia, por recobrar la libertad, que hicieron compromisos, incluso pensando en el último mensaje que nos dejara Salvador Allende, a propósito de abrir las grandes alamedas por donde pase la mujer y el hombre libre, construyendo su destino mejor. Bueno, pensando en todo eso, nosotros no podemos regalar este espacio, no podemos ceder ante la presión, no podemos caer en una suerte de frivolidad que al final es una elección más. No, esta no es una elección más. Esta es una elección de mucha importancia, porque conquistar, porque se va a conquistar, no nos van a regalar, ni va a ser de un día para otro. Vamos a conquistar un nuevo Estado de Derecho. Debe sostenerse en la nueva Constitución. Es una misión que es también una deuda con las y los nuestros que ya no están hoy por hoy. Entonces, creo que han logrado crear un clima de desafección. Fíjate, eso se ve incluso en la interna de los partidos. O sea, en los partidos no hay una mística que mueva de suyo, pregunte, cree. Yo creo que no hay una comprensión y está un poquito adormecido por la cantidad de mensajes que instala a través de los medios abiertos la derecha, por sus políticas que se hacen públicas, por cómo se apropia de este momento. Y nosotros no podemos dejar que eso ocurra sin dar batalla. Uno puede tener reveses en la vida, y de hecho la izquierda sabe de reveses. Tenemos una historia nosotros de más de 110 años y hemos sabido de todos los tiempos y de todas las dificultades y adversidades, pero nunca ha sido porque nosotros dejemos de batallar por algo que consideramos necesario, urgente, justo, democrático, no para nosotros, sino para la sociedad, para la mayoría del país. Y si ese es el móvil y eso está vigente, tenemos que ver cómo multiplicamos capacidades para llegar a más sectores e integrar a todo el partido y la juventud, a todos los partidos y las juventudes que tienen un eje y una centralidad en las luchas democráticas, para de ahí tratar de incluir en esa masa tan grande de votantes que ya lo hicieron por primera vez en el plebiscito del 4 de septiembre y que lo harán esta vez también por primera vez a propósito de hacer opción por respaldo a una candidatura con nombre y apellido. Entonces, es una tarea titánica, es una tarea de altísima trascendencia política, es una tarea que la derecha quiere marcarla tratando de un subliminal de asignarle al gobierno vigente la responsabilidad de la crisis de seguridad que vive el país y no haciéndose cargo ellos, que son los originarios de esta crisis, para así asociar las condiciones de vida de temor, de inseguridad que legítimamente vive la gente con una propuesta desde el gobierno o desde la izquierda o desde los partidos democráticos y, por tanto, conclusión, castigar electoralmente esas propuestas y representaciones. Nosotros tenemos que hacer lo contrario, tenemos que saber llegar a la gente indicando, esto es una oportunidad en la cual todos y todas somos titulares. Nadie está por nosotros. Yo decido votar, yo personalmente, y voy y voto y hago mi opción. No se la endoso a otro. Bueno, eso es lo que vale por nosotros mismos, pero también vale porque nuestros actos concretos constituyen también referencia y enseñanzas para los que vienen. Así vamos a dejar en nuestras familias, en nuestros círculos, una enseñanza de que las opciones, desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista de batallas electorales, tienen sentido si dan la posibilidad de cambiar para mejor las cosas en el país. Estamos conversando con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile. Lautaro, hay un fenómeno extraño en el país en términos de la economía. Primero, hay una inflación que se está desarrollando y se permanece, que afecta directamente a los salarios de los quienes viven de su trabajo. Pero también hay una suerte de gran ganancia que están teniendo las grandes empresas que están en distintos grupos económicos. Y en medio de eso hay una disputa por qué sucede con una de las riquezas importantes del país, que es el litio. ¿Cómo sientes tú, que tengo entendido has estado siguiendo esta batalla del litio, cómo sientes tú que se está dando y por qué esta agenda policial que se instaló, agenda de tratar de poner un país en función de perseguir a la delincuencia y buscar leyes por ese lado, pero olvidándose de las cosas importantes? Dos cosas: el asunto de la empresa nacional del litio, que es una de las promesas del gobierno, y la otra, la reforma tributaria que la derecha rechazó en el Congreso que se legislara, ¿no? ¿Cómo siente el Partido Comunista esta situación que se está viviendo desde el punto de vista ya de la economía, tanto la macroeconomía como la microeconomía de la gente? Mira, todo lo que tú has mencionado, Julio, en mi opinión, forma parte de una misma política de la derecha. Y lo voy a demostrar, o sea, no tengo una idea preconcebida ni estoy afiebrado con la derecha, me encantaría que no fuera así. Lo primero que hace la derecha a conciencia, se niega siquiera a la idea de legislar en el tema de una propuesta de reforma tributaria, sabiendo perfectamente que renglones muy importantes de esa reforma tributaria están destinados a fortalecer la política del Estado por la seguridad pública. Es decir, ahí hay financiamiento para Carabineros, para la PDI, para las tareas de inteligencia. Eso era así, era vinculante directamente. Y como las tareas de la seguridad no pueden esperar, el gobierno tendrá que construir otro tipo de legislación que permita recabar recurso, dado que se rechazó siquiera la idea de discutir, y para reponerla hay que esperar un año. Entonces cierran ese capítulo. ¿Qué es lo que hace por omisión? Le da un valor de importancia muy grande a los ingresos que en la actualidad tiene el Estado de Chile, fruto de las tributaciones, bajo un pacto que se hizo entre la Corfo y Sokimich y la empresa norteamericana, que deberán tributar en tanto los ingresos de ellos fueran creciendo. Y entonces en la actualidad, es verdad, el Estado tiene un ingreso sustantivo que deviene de la tributación convenida por la explotación del litio de esta empresa privada. Si tú tienes cerrado el oxígeno con la reforma tributaria y está este otro abierto, tú te dispones a darle mucho más valor del que corresponde. Pero además, como estas empresas empiezan a presionar para que se replantee el sistema de arriendo, porque ambas empresas explotan el salar de Atacama por un convenio con Corfo que se las da en arriendo y que terminan, tienen fecha límite, incluyendo la más grande, que es SQM Sokimich, el año 30. Faltan 7 años para que eso acabe. 7 años en un diseño estratégico es una proporción baja de tiempo, y entonces hay que empezar a preparar cómo entra el Estado en esto. Y en ese plano, el debate que están haciendo, está bien que entre el Estado, pero casi de centro mirón, digamos, que vaya, pero no juegue. Es decir, el que sabe de fútbol de barrio va a entender que esto es una faramalla. No, el Estado debe entrar para tener control del 50-1. O sea, el Estado no va a estar solo, va a ser capitales mixtos, van a ser capitales de grupos grandes desde el punto de vista económico, pero en una cantidad de acciones que no les permitan controlar la empresa, que lleguen al 49%. Y hay muchos interesados en eso, porque esto es la industria del futuro. Esto es, está viviendo en la actualidad ya la mutación entre la electromovilidad y la movilidad a petróleo, y está conociéndose las consecuencias positivas que eso tiene en lo que son la contaminación atmosférica, en lo que son los ruidos, etcétera, en lo que incluso la seguridad de traslado. Entonces, ante tamaña cosa, el Estado no puede renunciar a que esto tenga una clave en sus ingresos, pero de forma permanente y no transitoria como lo es hasta ahora. Y para eso nosotros hemos planteado adelante con la empresa nacional. La empresa nacional es una ley, por tanto esa ley se va a demorar. Se va a demorar porque va a empezar, mira lo que está pasando con las 40 horas, tenía, si no me equivoco, 6 años de origen, hasta que recién ha salido. Bueno, mientras no sale la ley, ¿qué se hace? Es posible, sin necesidad de ley, crear una filial de Codelco y una filial de NAMI, para que tengan dedicación exclusiva esta filial a la explotación y previa exploración del litio. Y ya empiecen a explorar los nuevos salares que deben integrarse, con conciencia que el 90% del litio en Chile está concentrado en Atacama, en el salar de Atacama. Entonces, estas empresas, que son 100% de una empresa del Estado, como es Enami, como es Codelco, tienen el control del 50-1 de lo que sean las acciones para explotar, y lo que tendrá que hacer Sokimich, por ejemplo, es ganar menos, es tener menos acciones, pero no va a perder, no va a quebrar, va a seguir metido en una zona que es de punta en la economía mundial. ¿Qué es lo que significa una empresa nacional del litio que, en primer paso, según nuestra opinión, la del Partido Comunista, que se le da mucho saber a la ministra de Minería, en términos formales, parta con estas dos empresas, va a permitir que se empiece a potenciar la formación de inteligencia, nuevos profesionales, nuevos trabajadores y técnicos, la incorporación de nuevas tecnologías y, bueno, tener un rédito en la cotidianidad, en la vida interna del país, en que hayan proporciones mayores de incorporación de la electromovilidad que ya está instalada, pero que se instale a un nivel mucho más masivo, más desequilibrante y por tanto más contribuyente como país a los compromisos mundiales que hay sobre la contaminación ambiental en el planeta. Esa es la mirada, eso es lo que está ocurriendo. Por otra parte, tú marcas muy bien la microeconomía. La gente efectivamente lo está pasando mal. Si bien es cierto, no tenemos una recesión marcada ni tenemos un decrecimiento violento de la economía a nivel macro, porque a nivel macro, por ejemplo, equilibra las exportaciones de cobre. Pero las exportaciones de cobre en el rodaje de la economía cotidiana no tiene que ver con que yo vaya a comprar al almacén a un precio más bajo. Se demora en que eso llegue hasta que no genere un calce completo. Por eso nosotros valoramos lo que está haciendo la CUT con el gobierno de tratar de lograr a través de gestiones y compromisos que se avance lo más posible en el salario mínimo de 500 mil pesos que está comprometido para cuando termine el mandato. Como ya cruzó una contingencia que tuvo una altísima inflación y por tanto afectó el costo de la vida, ya la gente quedó con menos recursos si uno equipara dinero con las cosas que puede adquirir. Entonces adelantemos eso, una primera cosa. Yo creo que sería un gran anuncio del gobierno en un primero de mayo. Ya estamos hablando de las 40 horas que, claro, entran en régimen pleno en 5 años. No es que partan de inmediato en 40 horas, va a ser proporcional de aquí a 5 años. Pero hay medidas que ya el gobierno ha implementado y que han demostrado una tremenda eficacia. Y nosotros hemos pedido que eso se amplíe en cuanto a los beneficiados y se amplíe en cuanto al tiempo en que va a durar. Me refiero al bolsillo electrónico. El bolsillo electrónico tiene la siguiente virtud, que va dirigido a los productos de una canasta básica y que uno los puede comprar en el supermercado, los puede comprar en el almacén de la esquina o los puede comprar en la Feria Libre. O sea, no es una típica tarjeta que solo se gasta en un supermercado, porque si no, la asociación de que para mejorar las cosas de los de abajo hay que potenciar los supermercados. No, que también chorree hacia el barrio, hacia la Feria Libre, etc. Si tú estás subsidiando con un 20% el precio de los elementos de una canasta básica, en la práctica estás diciendo, para ti, sector A, B o C del mundo más sufrido, del mundo popular, etc., en estos artículos no va a haber IVA. Gran logro. Eso es en la práctica. Porque tú le bajas un 20%, le estás bajando precisamente el incremento que tiene del 19 todo producto a propósito del IVA. Y lo bajo, que entonces decimos, está focalizado, ampliemos. Hay un sector de capa media baja que también tiene derecho a adquirir esa transferencia. Y proyectémoslo en el tiempo, no solo por 3-4 meses, hagámoslo más permanente. Y entonces empezamos a hacer un mecanismo de justicia social en lo que son los precios de los productos en beneficio direccionado, porque el que tiene plata no le es problema el IVA, el problema lo tiene el que no tiene plata, que le encarece el producto, el que se consume todo el sueldo en comprar la comida para el mes, digamos. Entonces yo creo que esa es una demanda que, según mi información, también la CUT como organización de los trabajadores va a valorar el que exista y va a solicitar que se proyecte y que se amplíe. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, te queremos agradecer una vez más que hayas estado con nosotros como cada miércoles conversando sobre temas de contingencia y, por supuesto, también con temas estratégicos de nuestro país. Te agradecemos. Muchas gracias, Julio, y un saludo muy grande a todas y todos quienes siguen Radio Nuevo Mundo en el país. Gracias, Lautaro. Bueno, y a nuestros auditores les decimos que mañana, en este mismo horario, nuevamente, lo que hay tras cada noticia con otro invitado y temas importantes de conversar. Hasta la próxima. Radio Nuevo Mundo.